mucho, mucho más que ayer. Por eso, nena, hoy te quiero ver. Y grito así: venite volando, dale que tengo ganas de verte y ya no puedo seguir esperando. Venite volando, venite volando. Quiero mucho, mucho más que ayer. Por eso, nena,